Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y todos y todes quienes nos están escuchando. Estamos hoy día sábado 17 de febrero y les comento la fecha a pesar de que hay algunas personas que nos van a escuchar diferido en otro momento, porque hoy vamos a hablar sobre el encuentro de acordeonistas de Tenaún. Si bien yo no soy una súper experta musicóloga para nada, me gusta mucho la música, pero no tengo como conocimientos técnicos, pero no podía dejar pasar la oportunidad de conversar sobre esto y estoy extrañando a mi compañera Antonia, que además anda viajando, así que era más difícil que nos pudiera acompañar hoy día. Pero hoy, igual que todos los años, desde hace 18 años ya, con excepción de un par de ocasiones en que, bueno, hubo pandemia entre medio y otros años en que pasaron otras cosas, en que no se hizo, pero ya estamos en la versión número 18 de este encuentro de acordeonistas en Tenaún. Y aunque, como les decía, yo no puedo darles mayores referencias técnicas ni musicales al respecto, sí. Bueno, les quiero dejar la invitación a quienes están escuchándonos hoy día mismo, sábado 17 en Chiloé, si usted anda paseando o si vive acá en Chiloé y quiere venir a este evento, venga esta tarde a partir de las 2 de la tarde. Ya va a haber actividad en el pueblo y, como saben o si no lo sabe, esto es algo de tiro largo. Esto después se engancha, el encuentro de acordeonistas propiamente tal se engancha con fiesta después, y esto suele terminar muy tarde en la noche. Entonces es un panorama en que usted puede venir a la hora que más le acomode. Además de hacerles esa invitación, quería aprovechar de hacer como una referencia un poco histórica de lo que es, con mis muy básicos conocimientos, de lo que es el acordeón en Chiloé. Porque junto con el rabel, que me encantaría tener más información, por favor, si usted sabe de rabel y quiere hablar de rabel, hablemos de rabel. Llámeme y podemos conversar sobre esto, porque me encantaría conocer mucho más sobre el instrumento. Pero el rabel junto con el acordeón son dos instrumentos musicales muy tradicionales, del siglo XX, porque hay otros instrumentos muy tradicionales que son más antiguos, pero estos tienen harto que ver con, bueno, con todo el proceso de migración entre Patagonia y Chiloé, y se da como una cosa muy, bueno, cultural, pero muy particular, porque el acordeón en Chiloé llega gracias a todo el movimiento de los esquiladores, ¿no es cierto? O sea, había una gran masa, pero mucha gente, principalmente muchos hombres, que viajaban todos los años a Patagonia a esquilar, ¿no es cierto? Y volvían. Entonces iban cada uno en distintos roles, ¿no es cierto? Quiero recordar esto porque hay gente que no lo sabe, y hay gente que lo sabe tan bien que no lo conversa muy a menudo. Pero se armaban cuadrillas de hombres que partían donde Chonchi era un puerto súper importante, y acá muchos lugares, pero Tenaún también lo era. Entonces se armaban cuadrillas de trabajo que partían como equipo, digamos, de trabajo a esquilar, y se armaban equipos que iban a esquilar, y se armaban también otros equipos o personas solas que iban a hacer otros tipos de trabajo también a las estancias. Entonces, cuando se iba a esquilar, todos los hombres que venían de distintas partes, muchos chilotes, pero no solamente de Chiloé, de otros lugares de Argentina también, alojaban en galpones muy grandes. Me han contado unas historias fantásticas. Ojalá que hayan películas sobre esto, y creo que nunca las habrá demasiado, pero estas mismas cuadrillas que partían armadas desde Chiloé seguían trabajando juntas durante toda la temporada. Y digamos que se esquilaba mucho, y también parte del pago de los estancieros a los esquiladores eran corderos para comer. Y estos corderos, por supuesto que se les sacaba el cuero, y se dormía sobre estos mismos cueros de oveja. Se comía mucha carne, obviamente, de cordero. Y principalmente carne de cordero. Yo creo que quedaban aburridos de comer tanta carne de cordero. Y se producía, ¿no es cierto?, en las noches, después de muchas horas de trabajo, se producía necesariamente, porque somos humanes, este intercambio, estas conversaciones nocturnas, en que habían algunos, principalmente argentinos y seguramente de otras muchas nacionalidades, que llegaban a Argentina buscando futuro, digamos, buscando vivir de otras maneras, explorando, conociendo, y muchas historias también diversas. Y algunos eran músicos, y algunos andaban con su violín o con su acordeón, y se disfrutaba, y se tocaba, y se cantaba, y se reunían la música de distintos lugares, y pasaba que chilotes encantados por estos instrumentos, y vamos a hablar ahora del acordeón, encantados por estos acordeones, compartían al final de la temporada de trabajo, y intercambiaban o les compraban a sus compañeros acordeones, sus propios acordeones, a los compañeros que necesitaban quizás la plata, pero sobre todo que podían volver a ciudades como Buenos Aires a comprar otro. Entonces los chilotes llegaban de vuelta de esta temporada de trabajo con su pago, y que su familia estaba esperando, por supuesto, con muy muy ansiosas de volver a encontrarse con sus compañeros, y también, digámoslo, necesitando mucho ese dinero. Pero también volvían con el acordeón. Y muchas veces volvían con un acordeón sin saber tocarlo todavía. Entonces quedaba esta encantadora misión de aprender de forma muy autónoma a tocar el instrumento, y eventualmente volver al año siguiente a compartir con el instrumento y seguir aprendiendo en este intercambio. Pero muchas veces estos hombres que habían ido a esquilar se quedaban con el acordeón todo el resto del año, y aprendían solos, o aprendían con los otros acordeonistas, los otros esquiladores que también habían hecho lo mismo, pero que en general no eran necesariamente muchos en las cercanías del lugar donde vivían. Entonces pasaba todo el invierno, ¿no es cierto?, el acordeón acá, y cuántas historias de acordeonistas jóvenes o ya no tan jóvenes que aprendieron a tocar escondidos, porque la acordeón quedaba por ahí en algún lugar específico de la casa, y este hombre que solía ser el papá, el tío, el abuelo, salía a trabajar durante el año, y este niño o esta niña tomaba esa acordeón y aprendía sola o solo. Entonces estos acordeonistas chilotes, que son los que se reúnen en este encuentro, son aquellos y aquellas que aprendieron de estas maneras especiales, en este territorio especial, a tocar en estos largos inviernos lluviosos, y ahora incluso con toda la modernidad, aprendieron escuchando a estos abuelos, a estos tíos, a estas tías, que aprendieron de esta forma y que fueron transmitiendo estas tradiciones. Y hay acordeonistas que vienen de otras islas más pequeñas y obviamente más aisladas, y hay niños y niñas que aprenden, y jóvenes que aprendieron, y jóvenes que ya no son tan jóvenes, que a su vez les enseñan a los más chicos. Entonces, existe toda esta población de acordeonistas que tradicionalmente se encuentran acá en Tenaún en estas fechas, una o una semana o dos semanas después de la semana de aniversario de este pueblo. Y son cerca de 40 acordeonistas este año, si no me equivoco. Siempre bordea ese número, y porque la noche no se puede hacer más larga. Y cada uno y cada una toca lo que conoce, para el deleite de todos quienes estemos escuchando. Así que, bueno, les voy a dejar, sin más, les voy a dejar un par de saludos de una música cantora que ha participado de este encuentro desde hace muchísimo tiempo, que además es compositora, y de otro acordeonista que, si bien no es, entiendo yo que no es chilote nacido, es bastante adoptivo, arraigado a este territorio, porque viene desde hace mucho, mucho tiempo y tiene un vínculo musical también con el territorio muy bonito. Así es que les voy a dejar estos dos saludos que ellos quisieron compartir con todos ustedes, y vamos a seguir escuchando música acorde a este evento. Hola a todos los oyentes. Bueno, mi nombre es Cecilia Bamonde. He participado por muchos años con mi marido, Sergio Navarro, en el encuentro acordeonista de Tenaún. Desde que, bueno, hace hartos años ya que hemos participado. La mayoría de los años se encuentran muchos acordeonistas, se juntan en el día del encuentro y se pasa muy bien, porque es como juntarse la familia. Todos los acordeonistas, los participantes, es como una sola familia. Así que un buen ambiente, y se invita al público, a los turistas, a la gente que ande paseando, que vayan a conocer al encuentro acordeonista de Tenaún. Ahí fue que se fundó el encuentro acordeonista, y de ahí para adelante se sigue haciendo todos los años. No con muchos recursos, pero se sigue haciendo. Bueno, eso lo puedo contar yo. Tengo bonita experiencia de ese encuentro. Hola, soy Henry Wilson, músico y acordeonista, por supuesto, de acordeones, acordeón piano y acordeón de botones. Y les envío primero un saludo a Sabina y a Antonia del programa Chalupa al Agua, y aprovecho esta instancia, además de saludarlas cordialmente a ustedes, de invitar a la gente, a las personas que están escuchando el programa, para que vayan al encuentro de acordeonistas que se hace en la Villa Tenaún este sábado 17, que creo que es a partir de las 16 horas. Así que están todos invitados para que vayan a a escuchar, a ver, a conversar, a compartir en este hermoso encuentro que ya lleva muchos años y que es un espacio fundamental e importante para los cultores del acordeón, de botones especialmente, y también el acordeón piano, donde se mantiene aún gran parte del repertorio tradicional de los músicos de Chiloé. Un abrazo para todos y para todas, y nos encontramos allá en Tenaún este sábado 17. Adiós. Ese bongo ligero a la niña. viña iré a traer. En la proa irá mi canto y en mi canto mi querer. A la singa, singa del estero cruzaré, a la singa de aquella mujer. Amor de pureo, sí, sí, sí, sí, amor de pureo. De pureo, no, no, no, no, que todo. Y bueno, súper encuecados, nos vamos, pero sin antes dejar de mencionar a nuestros auspiciadores, que es como siempre la apícola Isla Quinchao, que tiene su sala de ventas en Curaco de Vélez. Si usted anda paseando por acá, por Chiloé, por favor, cruce a la Isla Quinchao, que es maravillosa, y aproveche de pasar 2 kilómetros después de Curaco de Vélez, camino hacia Chao, a mano izquierda, usted puede encontrar la sala de ventas de Apícola Isla Quinchao, o puede llamar al +569 8749 0335. +569 8749 0335, o ingresar a apicolaislaquinchao.cl o a través de Mercado Libre, Apícola Isla Quinchao, y hacer la compra de estos productos exquisitos. Se lleva un pedacito más sublime de Chiloé en un frasco. Y por supuesto, Cervecería Don Temo, que nos acompaña desde siempre. A Cervecería Don Temo en Instagram y en Facebook, o a través del WhatsApp y del catálogo WhatsApp, donde también puede hacer compras con despacho a todo Chile, +569 6331 7126. +569 6331 7126, y hacer su pedido. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.